Carnaval. Es carnaval. El payaso Urpato va por las calles haciendo piruetas con una pelota en la mano. En el coche viene un hombre disfrazado de policía. El pirata con la espada en el barco está con sus hombres. Desfilando vienen otros disfrazados de superhéroes. Tienen trajes inflables que parece que tienen músculos. Se ha acabado el carnaval. Espero que os haya gustado. La gran fiesta de carnaval. La ardilla salta. La ardilla corre. Casi llega tarde a la fiesta. Y no puede bailar. Está pensando en el traje de Superman. Y de la casualidad de que sus amigos llevan el mismo disfraz. ¡Qué bien se lo pasaron! ¡Todo fue genial! ¿Y cuánto rieron? Con el pequeño Tomás. Día de carnaval. Carnaval, alegría, simpatía y felicidad. Un día normal no es lo mismo que un día de carnaval. De príncipe, mosquetero, en el carnaval te podrás disfrazar. Pero también de muchas cosas más. El carnaval es disfrutar de verdad. El día 20 puedes celebrar el famoso carnaval. Dulce carnaval, toda la alegría pone en tu disfraz. Reciclar hasta en el carnaval. El carnaval empieza ya, ponte el disfraz y a celebrar el gran festival. Canciones, bailes y, cómo no, tú, la persona tan especial que tu entorno quieres cuidar con reciclaje, haz tu disfraz. Coge trapos viejos, periódicos y bolsas y tu imaginación se pone a volar. La hermosura de tu traje brillará en el gran festival. Fiesta, fiesta y festival, corre que empieza ya. Elige un disfraz. El carnaval es divertido. Y hacemos reír a los más queridos. Si nos vestimos de bruja, asustaremos hasta una aguja. Si te viste de ganso, 2 días de descanso. Si te disfrazas de pirata, te faltará una pata. Si te disfrazas de hippie, te convertirás en una friki. Lunes y martes en colegio, pero no te quedes durmiendo. Y sal a la calle a dar la murga como un tormento. ¡Qué bonito el carnaval! ¡Qué bonito el carnaval! Primaveral y florido, las mariposas volando, los gorriones en sus nidos. Con el carnaval en mi casa, hasta el invierno reluce. Las rosas bata de cola y los claveles trajes de luces. Yo me disfrazo de bruja, con un gorro y una escoba, y en la nariz una verruga para dar a todos la murga. ¡Abre tu ventana! ¡Llega el carnaval!